el doctor Camilo González en el despacho del señor gobernador, y ya hemos diseñado que 5 secretarios de la gobernación y 5 secretarios de la alcaldía vamos a comenzar a mirar en detalle el plan de desarrollo de él, el plan de desarrollo del municipio, y ir concretando. Y tenemos un desayuno el 12 de julio con el señor, con Monseñor Calle. Es decir, que mejoran las relaciones alcalde-gobernador para bien de la ciudad. Yo creo que si estamos en todo un proceso de paz, pues lo menos que podemos hacer nosotros es aquí.